Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros una vez más. Hoy viernes 25 de abril comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación radial. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Puche y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Sectores automotor y electrodomésticos firmaron convenio para fijación de precios justos. Este 1 de mayo, clase obrera venezolana demostrará su apoyo a la revolución. Cultura. Piezas artesanales venezolanas optarán por reconocimiento de la UNESCO. Abiertas postulaciones para el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014. Papagayos multicolores tocan el cielo caraqueño por la paz. Monte Ávila Editores prorroga inscripciones para sus talleres de expresión literaria. Y hoy viernes, salseros cantarán por la paz en Caracas. También para nuestra sección de entrevista, hoy estaremos conversando con Pedro Alfonso, Antonio Armas y Néstor Blanco, integrantes de la agrupación 1, 2, 3 y Fuera. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este jueves la firma de un acuerdo para la fijación de precios justos en el sector automotor y de electrodomésticos en el marco de la defensa de la economía venezolana. En total fueron 9 empresas de electrodomésticos que forman parte del convenio, el cual contempla el establecimiento de precios justos en los inventarios actuales y futuros, así como también la participación y manejo transparente de las divisas otorgadas a través de las subastas del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Yo quiero pasar ya en esta parte final de este encuentro, de este acto maravilloso, a compartir con ustedes, a partir de la Ley Orgánica de Precios Justos y su aplicación legal correcta, vamos a proceder junto a ministros del área de la economía a la firma de los acuerdos, de los convenios de cooperación para el establecimiento de precios justos en algunos rubros muy importantes de la industria automotriz, de electrodomésticos y de otros sectores de la economía venezolana. Por su parte, la superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón, recalcó que la firma de estos acuerdos están enmarcados por los compromisos hechos en la Conferencia Económica de Paz. Hoy estamos acá haciendo efectivo pues aquellos compromisos que hemos adquirido en el marco de la mesa de la Conferencia de Paz, que no es otra cosa sino el respeto al empresariado venezolano, a nuestra Constitución, a nuestra Ley Orgánica de Precios Justos y a todo el andamiaje jurídico que ha construido la Venezuela bolivariana. Se activan todos los mecanismos que ha venido generando el gobierno bolivariano a través de la nueva institucionalidad y estas empresas, a partir de este convenio, también van a gozar de la asistencia a la subasta que va a convocar el CENCOEX, que es una de las 9 instituciones para el manejo transparente de las divisas en Venezuela, que se deben transformar en precios justos para la gente. Entre las empresas que firmaron estos convenios se encuentran Panasonic, Mabe, Mitsubishi, Chrysler, entre otras. Estos acuerdos propuestos por el Ejecutivo Nacional tienen como fin principal generar las condiciones para el equilibrio entre la producción nacional, el abastecimiento de bienes y servicios y la adquisición a precios justos, premisas de la nueva ofensiva económica que impulsa el presidente Maduro y que sienta las bases para la nueva economía socialista y productiva. Cultura al Día. El próximo jueves, 1 de mayo, la clase trabajadora venezolana se trasladará a Caracas para manifestar su apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Egle Sánchez, vicepresidenta de la Central Socialista de Trabajadores, subrayó que tenemos que demostrarle al mundo entero todo lo que se ha dado a los trabajadores por parte del gobierno nacional. Central Socialista de Trabajadores, bueno, en este primero de mayo va a convocar una megamarcha, ¿no? Una megamarcha que se titula Los Trabajadores de la Patria toman la ciudad de Caracas y toman el país. Viene para confirmar, para demostrar el apoyo que los trabajadores y la clase obrera tiene, en primer lugar, a la Revolución Bolivariana. En segundo lugar, al presidente Nicolás Maduro. Y en tercer lugar, demostrar nosotros lo que los trabajadores somos capaces de hacer para defender nuestra Revolución Bolivariana y para defender las políticas del presidente Nicolás Maduro. La vicepresidenta de la Central Socialista de Trabajadores destacó que ningún otro gobierno ha dignificado a la clase trabajadora como lo ha hecho el gobierno bolivariano desde 1999 y gracias al comandante Hugo Chávez. Los puntos de encuentro para esta marcha de los trabajadores serán La Bandera, la Avenida Sucre y La Campiña. 12:06 minutos. Cultura. Un total de 15 piezas artesanales venezolanas participarán en el reconocimiento de excelencia para la artesanía a realizarse en Ecuador en el mes de septiembre. Esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura, UNESCO, tiene como finalidad certificar la calidad y el dispositivo de comercialización que garantice la excelencia de los productos tradicionales hechos a mano, también de los productos artesanales innovadores. Tamara Álvarez, coordinadora de promoción y difusión del Centro Nacional de Artesanía, nos detalla aún más la información. Estamos reunidos en comisión todos los representantes, tanto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de la Cultura, haciendo la revisión de las fichas que fueron seleccionadas para representar a Venezuela ante la UNESCO en Ecuador. Esta selección está conformada actualmente por 15 piezas, donde hay diversidad de técnicas, hay talla en madera, hay tejido, hay cerámica, y entonces digamos que hay como una diversidad importante de lo que es la representación artesanal venezolana. Hay también, siguiendo por supuesto los criterios impuestos por la UNESCO, como son los de la excelencia, la autenticidad, la innovación con respeto al medio ambiente. El jurado calificador estuvo conformado por los antropólogos Ronnie Velázquez y Julio Parada, el especialista en artesanías Teresa Briceño, la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Aracelis García, y también la directora ejecutiva del Centro de la Diversidad Cultural, Eufife Carrasco, entre otros. La Fundación Premio Nacional de Periodismo invita a los periodistas del país, así como a quienes realizan actividades afines a la comunicación social, a participar en la edición 2014 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cuyo periodo de postulaciones quedó formalmente abierto desde este jueves 24 de abril hasta el próximo 30 de mayo. Armando Carías, integrante del jurado calificador de este premio, nos detalla la información. A partir del día de hoy están abiertas las convocatorias, es decir, los trabajos que deseen postulados al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y hasta el próximo 30 de mayo, o sea que tenemos un mes para recibir todos esos trabajos que deben haber sido difundidos desde abril del año pasado hasta el 30 de abril de este año. De manera que estamos convocando a todos los comunicadores y comunicadoras venezolanos o no venezolanos que tengan un trabajo en Venezuela para que comiencen a hacernos llegar sus trabajos. En este caso hay un elemento importante y novedoso en el Premio Nacional de Periodismo, que es la apertura a comunicadores y comunicadoras que, no siendo egresados de una universidad, tengan un trabajo periodístico demostrado y que se corresponda con las bases y sobre todo con la convocatoria de este premio que estamos haciendo en el contexto del llamado a la paz que todos los venezolanos y venezolanas estamos haciendo en este momento, de modo que aspiramos a reconocer en los trabajos los valores de humanismo, de apego a la ética comunicacional y de apoyo en la construcción de esa paz y de la búsqueda de esa paz anhelada por todos. La recepción de los trabajos postulados se realizará en la oficina de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, ubicada en Los Ruices, edificio BTV, piso 4. Para cualquier otra información acerca del Premio Nacional de Periodismo, pueden escribir al siguiente correo electrónico, fundacionperiodistas@gmail.com. 12:09 minutos. Cultura al día. Cometas con colores alusivos a las banderas de países del mundo. y un papagayo que representará especialmente al joropo surcan el cielo del Parque Ali Primera para una actividad llamada Tocando el Cielo por la Paz, enmarcada en el Movimiento por la Paz y la Vida. La actividad está organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y se desarrolla este jueves 24 de abril desde las 10 de la mañana en el referido parque ubicado en el oeste de la ciudad capital, específicamente en la parroquia Sucre de Catia. Malú Valerio, coordinadora de la Dirección de Estímulo para las Artes, nos refiere más a la información. En el IARTE desde hace ya varios años viene haciendo actividades de calle con los artistas tipo tomas culturales y bueno, en febrero de este año digamos las reactivamos un poco también como respuesta del colectivo de artistas de Caracas en este momento a todas las acciones de calle también de un modo agresivas o vandálicas que se estaban dando en el país sí. Y nos insertamos al Movimiento por la Vida y la Paz y empezamos a realizar un conjunto de actividades. Tocando el Cielo por la Paz es una de ellas. Hemos venido haciendo actividades de origami, de pintura, de collage, básicamente con la comunidad de jóvenes y niños. Y bueno, sí, Tocando el Cielo por la Paz es una actividad de integración comunitaria en donde los colectivos de artistas plásticos que hacen vida en la ciudad capital se unen pues a la comunidad de niños, niñas, jóvenes y al público en general en espacios abiertos. La coordinadora Valerio destacó que esta actividad es significativa porque no solo se pedirá por la paz del país, sino por la paz del mundo. Además que nos permitirá seguir activando otros espacios poco convencionales para actividades en las que se integran niños y jóvenes con la comunidad de artistas plásticos. Cultura al día. Monte Ávila Editores anunció la prórroga de las inscripciones para sus talleres de expresión literaria en los géneros de narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo literario y literatura infantil. Los interesados deberán consignar dos carpetas con copia de textos del aspirante en el área del taller que desea concursar, no mayor a 25 cuartillas. Asimismo, síntesis curricular, fotocopia de la cédula de identidad, una foto reciente y una carta en la que el interesado o interesada muestre expectativas respecto al taller al cual aspira a ingresar. Los recaudos deben ser consignados en el piso 22 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar en El Silencio, acá en Caracas, de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Cada taller será dictado de forma gratuita y tendrá un cupo máximo de 15 personas. Las sesiones de los talleres inician el 12 de mayo y culminan el 12 de diciembre de este año. 12 minutos. Cultura. Este viernes el Metro de Caracas celebrará un concierto por la paz en la Estación Zoológico de Caricuao, donde los asistentes podrán disfrutar en vivo de los artistas Irving Manuel, Eric Franceschi y Joseito Miranda. La animación estará a cargo del Tigre Rafael y José Armando Esteves, locutores de la reconocida emisora radial caraqueña. A partir de las 4 de la tarde, desde la Estación Zoológico, entrevistas y personajes populares y el público que se acerque al estudio rodante que se instalará en la zona podrán disfrutar del evento. Este es parte del cronograma de actividades culturales que se desarrollan en diversas estaciones del subterráneo como parte de la campaña contra la violencia desplegada por el Gobierno Nacional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, hoy tenemos a nuestros entrevistados aquí en cabina. Tenemos el grato placer de tener a unos titanes de la música. Aquí está Pedro Alfonso, Antonio Armas y Néstor Blanco, integrantes de la agrupación 1, 2, 3 y Fuera. Caramba, bienvenidos, gracias, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por haberse acercado hasta acá. Gracias. De Guatire, ¿verdad? Guatire, correcto. Mucho conocemos porque ustedes vienen haciendo una labor encomiable desde hace mucho tiempo. 4 décadas y un poquito más. Bueno, yo no había nacido, entonces, pero ya uno conoce el son y hasta los rostros, por supuesto. Sí. Cuando los vi, yo dije ya. Caramba, tienen una presentación este domingo en CanTV en la Avenida Libertador y también el mismo domingo en Los Próceres. Correcto, correcto. Qué bueno, qué bueno. ¿A qué hora son cada una? Bueno, primero agradecerle la invitación que nos han hecho acá a esta emisora, a la ciudad, para compartir con todos los usuarios y usuarias todo lo que tiene que ver con estos grandes eventos, específicamente El próximo domingo estaremos en el Teatro Cantebé a partir de las 11 de la mañana, uh-huh, interpretando todos nuestros temas de nuestro género joropero. Uh-huh. Y a partir de las 5 de la tarde estaremos también en el otro lado de la ciudad, en lo que nosotros llamamos La Cultura Se Expresa en los Próceres. Exacto. Ahí también lo estaremos esperando. Qué bueno, estas actividades tienen tiempo realizándose y con mucha alegría la gente los ha aceptado, los ha adoptado para sí. Cuéntenos, ¿cómo vienen ustedes, que ya tienen cuatro décadas y un poco? Y un poquito más. Ajá, este repertorio va a estar por sus temas más clásicos, ¿no? Pero podemos hablar también de discográficamente qué es lo que está haciendo ahorita el grupo, qué tiene por allí. Bueno, gracias nuevamente, uh-huh, por la invitación. Ahorita tenemos el último disco que se llama... Uh-huh. 1, 2, 3 y fuera volvió, uh-huh, nuevamente con el joropo. Oye, qué bueno. Y bueno, dentro de poco comenzamos a grabar los nuevos temas que vienen para la próxima producción de este año. Qué bueno. Que están en bueno, curso. Qué bueno. ¿Y cómo está la agrupación? ¿Hay nuevos integrantes? ¿Cómo? Ahorita están, bueno, ustedes tres. Vamos a hablar ahorita con Antonio Armas. Los que están, porque ya tienen 9 años con nosotros. Los más viejos somos nosotros. Sí. ¿Ves? Los que estamos aquí. Pero están los jóvenes. Tienen 9 años ya con nosotros. Y son, sí. Y Antonio, somos 6. Son 6. En Tarima somos 6. Claro, pero digo, son familia. ¿Quiénes, bueno, han recibido el testigo? Hay una dinastía de hermanos, ¿no? Los hermanos Blanco Alfonso. Sí. Está Néstor. Néstor, que acaba de hablar, y al principio habló Pedro. Pedro, ajá. Está Eudis, uh-huh, que también es hermano. Está Leonel, uh-huh, que no está con nosotros ahorita, ni Eudis, por supuesto. Está Néstor Aquiles, el hijo de Néstor, sí, que es muy responsable del hecho de que nosotros estemos aquí. Está César, el hijo también de Néstor. Y uh-huh, está Manuel Blanco. Eso sin contarte el poco muchachas que están ahí, pero casi toda la familia. Toda la familia está, Neudis, toda la familia está involucrada en este movimiento, pues, en este porque proyecto. Ya 1, 2, 3 fuera. Es la familia. Claro. Cónchale, estando ustedes acá, que son los fundadores, los pioneros, ¿cómo nace el grupo? Y ese nombre tan fácil, tan nuestro, ¿cómo se les ocurre, Néstor? Eso se remonta, ¿sabes? Que teníamos el formato en aquel entonces, éramos 3. Ajá. El piano, el bajo, ajá, y la batería. Okay. Venimos de hacer otras cuestiones, otros géneros. Ajá, claro. Entonces, bueno, viendo que estaban en aquella época muchos grupos experimentando con su música, cada quien en los estados y en el mundo, vamos a decir así, porque uh-huh, estaban uh-huh, en Puerto Rico, por ejemplo, estaba Ricky Ray. Ajá, y Bobby Cruz y después, tal. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros con lo nuestro, ¿ves? Exacto. El formato de trío, por eso 1, 2, 3 y fuera. Exacto. Era un trío. Uh-huh. Luego, ahora éramos 5, ahora somos 6 porque le estamos dando, como te dije, a los nuevos que no son tan nuevos. Exacto. Tienen 9 años con nosotros. Uh-huh. Y se sigue llamando 1, 2, 3 y fuera. Claro. Pero ahí hay el cuarto, hay el quinto y el sexto, y bueno, y vendrán otros. Bueno, porque sí. 1, 2, 3 doble, otra vez. Ajá. Exacto. Sí, sería 1, 2, 3 y fuera al cuadrado. Pues. Ajá, más o menos, Antonio. Sí. Y siguen ustedes en su terruño, siguen. Claro, Guatire, ahí están los hijos, y ahora por lo menos a mí me están naciendo los nietos. Ajá, Néstor. Oye, qué bueno, y qué bueno que se mantenga no solamente la tradición, sino el legado dentro de la familia, ¿no? Sí, sí. Qué chévere todo esto. ¿Cuántos discos ya lleva la agrupación? A ver. Exactamente nueve. Nueve discos. Nueve, se hicieron ocho en la primera en vez. La primera etapa. La primera etapa. Uh-huh. Y se hizo uno esta segunda vez que salimos. Y con el que viene van a ser 10, pues. Oye, entonces hubo un receso, ¿no? Sí, un receso bastante largo. Okay. Bastante largo, porque precisamente para criar a los hijos. Y entonces, año que viene regresamos. Y el año que viene regresamos. Naturalmente, nosotros seguimos tocando, pero con otro grupo que tenemos. Ya. Pero a nivel local, vamos a decir así. No, pero eso pasa en sí. Vamos a decirlo como una frase que se me ocurre, eso pasa hasta en las mejores familias. Sí. No, en muchos grupos pasa eso. Sí, sí. Sí. Pero incluso creo, tengo entendido yo que eso hasta los enriquece, porque traen experiencias tal y toda una sonoridad también aparte, sí, que pueden, si no fundirla, pero sí sirve pues para los arreglos, para la inspiración, para sí, todo. Sí, de hecho nos dejaron el espacio, pues. Sí. Nos dejaron el espacio. Todo el tiempo que Un, Dos, Tres y Fuera estuvo en ese letargo, el espacio no lo ocupó nadie. Ahí está. De verdad, gracias. Bueno, ahí está. Gracias a Dios por una parte y lamentablemente por otra. Sí. Porque no es posible que hayan dejado este género. Ajá. Por ejemplo, porque evidentemente el formato. Exacto, este formato gustó. Sí. Un, Dos, Tres y Fuera fue el grupo que por primera vez, cuando entró la música venezolana en una discoteca, la llevó Un, Dos, Tres y Fuera. Eso es sin lugar a duda. Okay. Sin lugar a duda. Desilusión fue la primera pieza venezolana que se metió en una discoteca. Y que los muchachos bailaban, saltando ahí a los golpes, pero lo bailaban. Pero lo bailaban. Después, posterior, aparece Un Solo Pueblo, dando también, su pegando estilo, claro, con María, con la Matica. Y, sí. Pero el primer grupo, de verdad, que se mostró en una discoteca, que pusieron un disco, fue Un, Dos, Tres y Fuera. Antonio, ¿de qué año estamos hablando? El año 73 aproximadamente. ¿Cuál era la pieza? Desilusión. Desilusión. Con esa fue con esa. Oye, pero eso es tremendo logro. Se dice fácil, pero no es tan fácil para que un grupo tradicional. El Totumo de Guarena y así muchos. Oye, qué bueno. Y entonces, en esta, volviendo a las presentaciones de CanTV, van a estar a las 11 de la mañana. Bueno, nosotros vamos a estar antes. Bueno, yo creo que los organizadores esperan eso. Claro, no vaya a poner nerviosa la gente. Porque si no, es verdad que se ponen nerviosos allá. Sí. Y sobre todo también el compromiso pues con sus seguidores, que ya ustedes tienen. No sé, Pedro, si tú me puedes decir por ahí, Un, Dos, Tres y Fuera tiene puntos de en Facebook, en las redes, como para que la gente los contacte. Tenemos un blog que se llama Los Muchachos Ahora. Un blog. Sí. Se llama omundostrayfuera@gmail.com y omundostrayfuera@gmail.com. Estamos actualizando lo que tiene que ver con la W, con la web. Uh-huh. Ya está bastante adelantada. Ya nuestra gente independientemente puede colocar Un, Dos, Tres y Fuera y los buscadores y aparece allí, sí, en los buscadores. No, además que el Google. Es que incluso eso era una de las cosas que iba a decir, que ustedes acertaron tanto con el nombre, que es sumamente fácil y eso es una herramienta, claro, muy buena, claro, para que, claro, la gente los ubique y los consiga rápido. Un, Dos, Tres y Fuera, no hay que contar mucho para hacer las cosas. Ah. Así decíamos en aquel entonces. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Fíjate. ¿Por qué? Porque no hay que contar mucho para hacer las cosas. Un, Dos, Tres y Fuera. Ya, listo. Y ha habido, después de esta pausa, como que, no sé, algún tipo de cambio en la anterior agrupación y esta. O sea, son ustedes mismos, pero en la anterior fase, perdón. No sé, eso tendría que notarlo otra persona y no nosotros. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, sí. Para nosotros es más o menos lo mismo. Yo supongo que Néstor piensa lo mismo que yo. Y, sí, estamos... Lo que tenemos es más tecnología. Claro, por la tecnología, por supuesto. Sea... Sí. Sin embargo, para este nuevo disco vienen otra cuestión. Lo que sucede es que de repente la gente no se ha dado cuenta del trabajo y de nosotros. Uh-huh. El trabajo de nosotros se suscribe a la música misma nuestra. Claro. O sea, las fusiones que se hacen, utilizando la palabra esnovista, vamos a decir, porque nosotros antes lo llamamos experimento. Ajá. Cosa que lo hacía el maestro Aldemaro, lo hacía Vitas Brenner con su música. Sí, sí. En aquella época ellos también lo llamaban hasta experimento, no se utilizaba, sí, la palabra fusión. Entonces, nosotros la fusión siempre la hacemos en base a nuestra propia música, no foránea. Si foránea viene siendo lo que llaman la música clásica, sí, o por ejemplo el rock, por la cuestión de la batería, la cuestión del bajo. No, me imagino que ustedes en algún momento fueron quizás rockero. No, y bueno, obvio. Sí, pero yo digo que de repente les dijeron, no, pero ustedes lo que le están poniendo eso. No, mire. Por algunos claro, otros muy, muy claro, rígidos. Sí. No, ustedes lo que están haciendo es. No, los muchachos de Guatir, eso es tan bueno. O la rigidez o la competencia. Sí. Ajá, ajá. Sí. O la competencia, o sea, hablar mal de ti es más fácil a lo mejor hablar mal de la gente que hablar bien. Entonces, no, y otra cosa, cuando la mate mango está cargadita, ¿verdad? Está cargada. Ajá. ¿A quién le tiran piedra? ¿La mate mango cargada o la que no tiene carga? Exacto. Así que eso es. Claro. Oye, pero mire, mejor usted no lo pudo describir de una forma gráfica. Eso. Sí, no, productores discográficos y todo eso, que hasta periodistas, ¿no? Pero bueno, nosotros en aquella época, bueno, esto era parte de, esto era una revolución que estamos haciendo nosotros. Oye, qué bueno. Y sabe una cosa, Kenny, que de esa gente que habló así, se expresó de esa forma, ahora dice, oye, lo que pasa es que 1-2-3-4 se adelantó a la época. Sí. Ah, y todavía, sí, no lo hemos encontrado tengo, y ellos están tan vivos como nosotros. Exacto. Así. Y dice, no, 1-2-3-4 lo que pasa es que se adelantó a la época. Y de un principio no entendimos lo que nos traía 1-2-3-4. Oye, qué bien, eso es bastante reconfortante. Y te pudiera nombrar varios, pero mejor no. Sí. No. Pero son amigos, colegas, sí. Sin ninguna forma de. Sin ánimos de ver las cosas. Sí, se ha madurado más a eso. Pero sí lo podemos nombrar, nosotros, el hecho, porque es bueno que se sepa, pues. Porque quizás ustedes le están dando un ejemplo a muchos muchachos. Mucha gente que está intentando innovar, pero entonces recibe un ataque, una señal. Y entonces se puede. Sí, por eso que los muchachos tienden a confundirse. Claro. En lo que están haciendo. Y entonces pienso yo. Y cada quien que crea. Hay quienes tienen al grupo como referencia, lo toman. No los han dicho y eso es bueno. Bueno, y estamos en el año del joropo. En el año del joropo y también. Debería ser siempre el joropo. Exacto, debería ser. No como la vez pasada que era el mes del artista nacional y nunca era. Y era este año que de verdad sea del joropo, pero de todos los joropos, porque tenemos 3 o 4 tipos de joropo, según. Tres o cuatro tipos de joropo, entonces si es así, que sean todos los joropos, que sean un joropo, pero por las cuatro esquinas. Qué bueno, que sea el oriental, que sea el llanero, que sea el central, que sea el guayanés, el andino. El andino. Sí, el andino también. Ah, bueno, Pónchele, muchachos, le voy a decir. Gracias por lo que nos responde. Miren, muchachos, y entonces, ¿qué temas más o menos para ir adelantando quizás a la gente que nos está escuchando, que se acerque? ¿Qué van a escuchar por allá la gente? ¿Cómo va a ser eso? Van a escuchar Referencia obligada, Desilusión. Uh-huh. Van a escuchar el Totumo de Borel. Van a escuchar Aquella Noche. ¿Será? Uh-huh. No, sí la van a escuchar, sí. Uh-huh. Y van a escuchar lo más reciente de nuestra producción. Van a escuchar Estoy Contento, que está sonando ahorita al fondo. Ramoncito en Cimarrona. Van a escuchar Sospecho. De las anteriores también van a escuchar La Fiesta del Chingo Luis. Te Quiero Como Monte. No sé, ahí vamos a hacer unas 12 canciones. Oye, más. Y lo bueno es que ustedes también los temas les ponen esos títulos que son tan nuestros. O sea, la gente no puede decir, que así le escucha eso una batería, que eso no es de aquí. Claro, claro. Y yo entonces yo los entiendo, ¿no? Antonio es experto haciendo esos temas. Él dice que a sus amigos que le cuentan, ¿no? Ahí tenemos nosotros un tema que se llama Sospecho, que según y que esas son experiencias de los amigos. Ah, claro. Eso también lo van a escuchar ese día. Ese es un cuento bueno, ese es bueno. No, pero que es verdad. Ah, bueno, está bien. Y en la última producción o algo que viene por allí, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que viene a futuro? Bueno, el nombre de este lo colocamos cuando ya estén las 10, 12 piezas listas. Eso va saliendo entre los ensayos. Qué bueno. Tenemos unos temas, el tema de adelantado, uno que hizo mi papá, hizo, que se llama, ahora te vas a reír otra vez, se llama El Rabo. Ah, así mismo. Bueno, si se llama, así se llama. Es el rabo de vaca, pues. De ganado. Para uno hacer el sancocho. No aclare que... Déjenlo así. No enredar y digo otra cosa. Sí. Mire, muchachos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti. De verdad, orgulloso de haberlos tenido y les deseamos muchísimo éxito, que sigan así, con esa salud, con ese espíritu, con esa alegría. Aún. Que nos dan. No, y ahora más. Claro, más, chicos. No, un resurgir. Y por acá... En Alba Ciudad y por supuesto en el noticiero, siempre cuenten con nosotros, bienvenidos y bueno, mucho éxito. Gracias. Permíteme para dar un agradecimiento al Ministerio de la Cultura que nos apoya a nosotros, a tantos cultores, pero específicamente voy a hablar por la agrupación 1, 2, 3 y fuera, toda la gente del Centro de Diversidad Cultural, el Ministerio de Cultura Populares, a toda la gente que tiene que ver con estos eventos que se están efectuando. Por supuesto, gracias al Gobierno Nacional por haber tomado en cuenta al Joropo y tenerlo y subirlo a otro sitial de honor, que era una deuda con todos los cantantes y músicos europeos. Esperemos que se quede. Siempre, sí, y no, que no sea el año del Joropo, todos los años el Joropo. Siempre Joropo. Y de la música popular. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Cani. Usuarios y usuarias, nosotros nos despedimos. Despedimos a los compañeros de... este gran grupo que estuvieron acá, se vinieron a nuestras instalaciones. 1, 2, 3 y fuera. Muchísimas gracias, ya lo saben. Van a estar en CanTV y en Los Próceres el domingo a las 11. Y luego en la tarde va a ser como a las 4 de la tarde, muchachos, en Los Próceres. 4 de la tarde. Ok, perfecto, a las 5. 4 en adelante. Que estén muy bien, mucho éxito. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su atención. Los acompañó en los controles el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Orlando Aguilar y Elena Roqueni Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho.